ustedes. Bueno, Pablo, contanos un poquito. Hoy se llevó a cabo este evento en dependencia de la municipalidad local. Contanos un poquito puntualmente de qué se trata. Hay un título en la página que dice: El Calafate es el destino turístico que más creció en la Argentina en la última década. Esto lo adelantó el licenciado Pablo Zubini. Sí, una nota que hicimos ayer es real. Cuando estuvimos sacando toda una estadística local en base a varios temas, como más de 19 temas que tocamos en la localidad, entre ellos el crecimiento demográfico. Y bueno, tuvo un crecimiento en la última década del 151% en su población, y comparado con el resto de los destinos del país, que nos tomamos el trabajo de buscar, fue el que más creció en la última década con respecto a todos los demás destinos turísticos del país. Así que sí, es una realidad. Creo que ustedes seguramente la han notado más que yo, sí. Bueno, eso por supuesto trajo sus beneficios y sus consecuencias, ¿no? Como beneficios, que se consolidó la actividad turística, que generó construcción, más puestos de trabajo, y bueno, por supuesto las contradicciones llegan con el crecimiento acelerado y el desorden que genera un crecimiento por encima de la media, ¿no? Claro, totalmente. Eso por supuesto que se va evidenciando, ¿no? Es muy difícil que tengamos, no sé, digo rápidamente, luz para 50.000 personas cuando realmente los consumidores somos 5.000. O sea, siempre es al revés. Pero es por una cuestión lógica. Creo que esto debe pasar en todos lados, ¿no, Pablo? Y sí, habitualmente pasa. No ha sido un crecimiento fácil de soportar, me imagino, por ninguna administración, ¿no? Exactamente. Porque, son visiones distintas. El poblador habitualmente se lo padece. Pero por supuesto que es muy difícil satisfacer la demanda ante tremendo crecimiento y tremenda cantidad de demanda, de todo, ¿no? De casas, de luz, de trabajo y, bueno, y sobre todo el tema de identidades y migraciones constantemente llegando a la localidad, con formas de ver distintas las cosas y, bueno, exigiendo de manera distinta también. Ha sido un crecimiento seguramente que les ha costado un montón, pero bueno, desde afuera se los ve como un destino sumamente consolidado y con la actividad turística como referente a full de Calafate, ¿no? Yo he venido en varios años y aparte se la ve mucho más linda, ¿no? Bueno, digo, qué bueno esta visión, ¿no, Pablo? De una persona que se aboca puntualmente a trabajar en estos temas, porque termina consolidando una idea que ya está implementada en Calafate, ¿no? Creo que todos, de una u otra manera, hemos adoptado esta idea y que sí, como bien vos decís, hemos soportado la falta de, ¿no? Y podemos enumerar una importante cantidad de ítems. Pero también pasa lo siguiente: una vez que vos lo ves, que el crecimiento desmesurado que sufrimos, en cierta manera, se ve compensado con la realización de obras, como lo estamos viendo también, ahora comienza la parte de la satisfacción por el hecho de decir, bueno, apostamos y mirá, hoy cómo estamos, ¿no? Sí, bueno, se está notando eso, como que las obras de infraestructura que han llegado y el Estado, entre municipio, provincia y nación, están generando una inversión increíble en la localidad, que por ahí, por supuesto, uno siempre se queda demandando los problemas, pero si yo he recorrido y realmente he visto obras impresionantes, desde la costanera que está realizando la provincia hasta todas las obras que está realizando el municipio, invirtiendo en crear nuevas sedes sociales y deportivas para contener a la comunidad en actividades deportivas o culturales, canchas de fútbol sintético, natatorios climatizados, sin una serie de cosas que uno va viendo, viviendas para la población, la posibilidad de que cada poblador que llega tenga su casa. En el último periodo hemos visto, en los últimos 5 años, la incorporación de 2.400 viviendas en la localidad. Es decir, que quien ha llegado a la población buscando una oportunidad de vida la ha tenido, y ha tenido su casa propia, que creo que es el anhelo más importante que una persona tiene cuando intenta irse de su lugar de origen a probar vida en otro lado. Son todos condimentos que, por supuesto, tienen que ver con el crecimiento. Lo que quisimos hacer en el trabajo es rubricar en números, una foto en números, de la evolución que ha tenido el destino en la última década y, sobre todo, establecer una línea de base, un punto de partida que lo pusimos en el año 2013, en diciembre, sobre el final, para que después puedan compararse en los datos que surgen, ¿no? Tienen ahí rubricado el consumo de agua, por ejemplo, actual, y lo podrán comparar en el tiempo, que es alto, altísimo, 1.192 litros por habitante por persona. Ese mismo trabajo lo hicimos en Villa General Belgrano y daba 400, bueno, en el norte va a 200, y bueno, también tiene que ver con la idiosincrasia, con que hay que regar, hay que domar este territorio, pero bueno, son algunos datitos que le van a quedar y que el gestor local o el ciudadano lo van a saber interpretar mucho mejor que yo que lo hice. aquellos que hace rato estamos en Calafate, a ver, que nos hemos establecido finalizando el año 99, 2000, ¿no? Y decidimos, hemos venido decididos a echar raíces, no sé si echar raíces, pero a establecernos en un lugar. Era una cuestión muy sencilla, ¿no? Que cuando intentabas comprar un lote, lo primero que te pedían era que forestes, ¿no? Era como una obligación, que si bien no quedó escrita en ningún lado, a vos te decían, sí, está bien, el terreno puede estar, pero lo que te pedimos es que tenés que forestar, tenés que plantar, tenés que tener verde, ¿no? Y todo eso no se acompaña si no tenés el agua. Absolutamente. Y puntualmente vos acabas de tocar ese tema, un alto consumo de agua en una localidad, pero dijiste una frase que es realmente muy interesante, Pablo, y que quiero resaltarla, hay que domar este territorio. Digo, domarlo en el buen sentido, yo no sé si cambiar tanto la geografía, pero sí aportar esto, ¿no? Para que sea visualmente más agradable a la vista, ¿no? Visualmente más agradable, y creo que pasa por ahí, porque si vos comparás los datos que he visto, 1.100 y pico de litros por habitante, por día, claro. No, digo, comparado con la otra cifra, se reduce a 600 litros menos, 400. Claro, claro. No sé sí. En qué localidad nombraste. Dice que me Gran en Córdoba y el otro San Antonio de los Cobres en Salta. En Salta, en el norte del país. Digo, no, hay una diferencia importante, pero que es real, que está bien fundamentada. Digo, todavía quizás no somos lo suficientemente cuidadosos en este tema de cuidar, como se hace en otro lado, el agua. Yo considero que también tenemos que podemos aprender en este sentido y que seguramente vamos a reducir mucho este consumo de agua que vos mencionás, digo porque estamos en una época en la cual tenemos que bajar un cambio en todo sentido, ¿no? Pero qué bueno este dato que vos aportás, Pablo, realmente muy interesante. La verdad que hubo datos importantes, también bueno, se tomó un poco la capacidad de las aulas, cómo estaban saturadas, se trabajó también sobre el tema del cambio de la demanda en el turismo que recibían por ahí en el año 2006-2007 y el que actualmente reciben y cómo fue cambiando. Hay una batería de indicadores bastante amplia. Te pregunto puntualmente, sí. Pablo, en este tema que vos tocaste, que es el cambio del tipo de turismo, ¿qué fue lo que sobresalió ahí? Mira, por ejemplo, sobresalió que en el año 2006 en el turismo internacional el 61% era europeo, y actualmente es el 23%. Y que los americanos eran el 23, igual que los europeos actualmente, y que ahora son el 66%. Es decir, los que, americanos. Sí, los americanos. Es decir, que hubo un cambio de paradigma coyuntural impresionante en 5 años, donde el turismo internacional de la mano de los europeos cayó casi 38 puntos y el turismo de los americanos subió un 41%. Cuando hablé del turismo americano, para que nos quede claro. Continente americano. Continente americano. Continente americano. Perfecto, perfecto. Continente americano. Y dentro de este movimiento que vos decís, este cambio que ha sufrido, ¿no? Digo sufrido no porque fue sufrido, sino porque realmente se produjo. ¿Se incluye al turista nacional? Sí, el turista nacional ha evolucionado un montón. En su época ustedes tenían hace un tiempo un 26%, un 27% de la incidencia del turismo nacional y actualmente están en el 49%. Claro, y hablábamos un poco del modelo, que bueno, por supuesto que en ese momento era una burbuja hermosa, pero digamos que un modelo más sólido es quien se basa en mercados diferentes, cosa que si alguno se cae no sea tan grave la repercusión, ¿no? Hoy el nacional es considerado como un gran mercado, con su principal centro de emisión en Buenos Aires y luego en la provincia de Santa Cruz, es decir que ya hay bases mucho más sólidas, ¿no? Donde tenés un mercado emisor importantísimo como Buenos Aires, y el que sigue es tu región, así que bueno, son dos pasos importantes que cuando el modelo se consolide, cuando sean capaces de recuperarse de ese turismo europeo, seguramente va a ser superador lo que consigan con respecto a lo que tenían anteriormente. Bueno, esto habla también, Pablo, yo emito esta opinión, ¿no? Con todo respeto, por supuesto, digo de que las políticas que se han ido implementando sin que hayan sido necesariamente impuestas, digo, toda una evolución y un cambio a nivel mundial ha generado, ¿no?, que de los destinos turísticos comiencen a preocuparse más por el vecino, ¿no? No sé si se entiende. Por el vecino, que es el del otro pueblo, el de la otra provincia, el que está en el sur, el que está en el norte, el que está, ¿no? Y tentarlo a que este nos visite, y realmente que esto sea conseguido, porque creo que la primera el primer motivo por el cual el turismo europeo dejó de viajar como lo hacía hace varios años atrás, ha tenido que ver con una cuestión económica, social, que está lejos de nosotros, ¿no? Absolutamente, es coyuntural y es externo, no tiene nada que ver con... Claro. Es simplemente un cambio de paradigma en Europa y bueno, y el tema es cómo se fueron consolidando los mecanismos para que reaccionaran ante eso. Y sí ha pasado que se puso mucho hincapié en lo regional, hoy es una realidad que los pueblos cercanos y vecinos y la propia provincia visita el Calafate, y también una realidad que el turismo nacional está respondiendo de una manera distinta a lo que lo hacía antes, ¿no? Perfecto. Bueno, digo, Pablo, en este tema que nuestro programa se aboca al turismo de toda la región patagónica, no sé si lo sabías, pero si no lo sabes ahora, y puntualmente tener la posibilidad de charlar contigo, y fundamentalmente estos temas para nosotros es de un alto valor y de muchísimo placer. Así que agradecerte estos minutos, Pablo, no sé si querés agregar algo. No, decirles que bueno, que la información a partir de dentro de una semana es pública y se puede socializar, así que ya te vamos a hacer llegar un informe para que lo puedas desmenuzar, y con todo gusto, cuando quieras, volvemos a charlar. Pablo, un fuerte abrazo y muchísimas gracias, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes por difundir. El licenciado Pablo Burini ha estado charlando con nosotros, acaban de tener una reunión importante en la municipalidad, en instalaciones de la municipalidad, ¿no? Y nos han, tuvimos la posibilidad de charlar con él, nos ha dejado datos sumamente importantes, ayer estuvo charlando en el programa Todas las Voces, con Marcelo del Bono y compañía, y digo, qué interesante lo que acabamos de escuchar, qué interesante, porque al margen de que uno sospeche y vaya viendo los cambios, podemos recorrer hacia atrás, ¿no? Un periodo histórico en donde vos tengas la posibilidad de saber con números exactos qué pasaba en tal año con un tema puntual, ¿no? A ver cómo se movía el turismo, qué pasó, por qué emigró, por qué cambió, ¿no? Y cuál es la realidad que tenemos hoy. Digo, faltó comentarle a Pablo, creo que en parte lo hicimos, de que las estrategias que se han ido implementando para ir, en principio, tapando el gran bache que se produjo porque el turista europeo dejó de venir, y ese bache se sufrió. Ojo, no nos olvidemos, si bien hemos tenido una temporada excelente, quizás los números finales no sean los pretendidos, digo, sí es verdad que mucha gente ha migrado de un lugar a otro dentro de nuestro propio país y hemos sido la vidriera del turismo del propio continente. Digo, lo importante de todo esto es que las estrategias que se han ido implementando, ese gran esfuerzo en momentos muy críticos que a veces nosotros no, digo nosotros por no decir fulano, mengano o alguien, a ver, digo nosotros, no supimos ver, entre comillas, no supimos ver, ¿no? Porque se alzaban voces en cuanto a que, pam, pam, ha ido en un determinado lapso de tiempo dando sus resultados, ¿sí? Hoy creo que si hablas con difícilmente algún empresario, quizás lo haya, por supuesto, que lleve años explotando algún tipo de negocio o comercio en relación al turismo, nos diga que la temporada que acaba de finalizar o que está finalizando no haya sido buena, no digo muy buena, no haya sido buena, ¿no? Entonces, estos datos que nos acaba de brindar Pablo Sludini realmente hablan a ciencia cierta de qué es lo que pasaba hace un tiempo atrás y qué es lo que está pasando realmente ahora. Y también es cierto esto, ¿no? Que qué bueno que vos cuando entras a la ciudad te encontrás con una ciudad pujante, con una ciudad que crece, que va para adelante. Él lo mencionó en pocas palabras, ¿no? Se ha atacado fuertemente la deficiencia en cuanto a infraestructura deportiva, en cuanto a infraestructura social, porque hablemos de que una sede para un equipo, para una institución deportiva, no solamente es una sede para una institución deportiva, es una sede para reunir a la gente, para congregar personas, para realizar cualquier tipo de evento. Entra, toca netamente lo cultural, ¿no? Y así otras tantas cosas, que se han ido haciendo obras. Y nosotros, ¿sabes lo que pasa? No somos justos. Porque tenemos que tomarnos el tiempo y el espacio para poder observar. Por eso yo digo, no nos olvidemos que la calle del Consejo Deliberante hace 5 años atrás, 6 años atrás, era de ripio, estaba llena de pozos, era imposible transitarla, y otras tantas. Claro, vos llegaste ayer y ¿qué haces? Te quejas porque porque no sé, no sé por qué, pero por algo que te molesta, pues sabes las cosas que han pasado acá, no tenés idea. Entonces también es bueno eso, che, a ver, ¿por qué Calafate está así hoy? Habría que arreglar tal cosa, pero ¿sabés lo que se ha arreglado en los últimos años? ¿Sabés lo que se ha hecho en nuestra villa turística? Y esto sin meterme en ninguna cuestión política, lejos de las cuestiones políticas, pero hay que saber ser justo en esto, ¿no? Hay que saber ser justo y saber abrir los ojos y mirar. Hablaba el otro día con Cecilia de Aversa, lo que ha crecido una institución educativa, cuando nunca, nunca, jamás me olvido de lo que pelearon el padre Lito y otros tantos para poder tenerlo. Y hoy es una institución pujante, que tiene no sé qué cantidad de alumnos. Realmente algún día me gustaría tocar este tema, ¿no? No de las escuelas primarias que ya están instaladas. Hablo de las que hacen falta, porque ha crecido la población. ¿Sí? Se trató de un crecimiento de un 151% en una década. 151% en una década. Que demanda muchas cosas para poder funcionar como sociedad. Como lo digo siempre, como tu casa, como tu barrio, como tu pueblo, como tu parque, como tu avenida, como tu plaza, como nuestra. ¿Entendés? Porque es nuestro. Y ahí viene lo otro, porque yo te tiro el dulce, pero después cuidemos lo que tenemos. No puede ser que la municipalidad permanentemente esté poniendo la lamparita en el Parque Manuel Belgrano. La verdad no puede ser, chicos. Cuidemos lo que tenemos. Estamos entrenando una cancha de césped sintético, que es un lujo. Iluminada. Sí, yo sé, me decían el otro día, che, ¿por qué no podemos usar los vestuarios para cambiarnos? Bueno, perfecto, es otro tema. Pero la verdad, yo recuerdo cuando entrenábamos en el Pocho Gómez con los bloques de barro abajo de los zapatos. ¿Cuántas veces suspendieron los entrenamientos porque no podíamos? Pero eso hay que tener un poquito de memoria también. Bueno, ahí estamos. Agradecemos mucho a Pablo Gubini, al licenciado Pablo Gubini, que ha charlado con nosotros. 14 horas en nuestro país, sos bolito, nos vamos, ya viene el top de hora. Vamos.